bueno, bienvenidos nuevamente a este su programa, el Push Start. Yo soy Alan, o mejor conocido como el Arjual. Y pues, ¿qué tal? ¿Cómo han estado todos, chicos? Gracias por estar este jueves nuevamente. Ya es costumbre que estemos platicando con ustedes a través, por supuesto, de Reset. Y bueno, con nuestros invitados, hay distintos temas. Se pone bastante, bastante bueno. Por ahí veo bastante gente nueva. Gracias ahí por acompañarnos. Y para los que no entienden qué es el Push Start, pues bueno, es un podcast que vengo produciendo desde hace ya un rato, ya casi 5 años, donde ha ido evolucionando en el paso del tiempo. Antes era como noticias, ya saben, muy clásico, ahí con colaboradores, hemos estado en distintos sitios, y pues bueno, ha llegado al punto de evolucionar en donde tenemos cada semana algún invitado especial que está involucrado en la cultura del entretenimiento, ya sea en cómics, películas, medios digitales, revistas, actores de doblaje, de todo un poco, para adentrarnos un poquito más a esta cultura de entretenimiento que tanto nos agrada, que tanto nos divierte, que tanto queremos, y por supuesto también de videojuegos, desarrolladores, etcétera, ¿no? Así que pues les doy la bienvenida. Esta ocasión va a estar bastante interesante. Y bueno, antes que nada, recordarles la forma de platicar con nosotros aquí a través de Reset. En cada episodio estamos platicando con ustedes a través del chat, por ahí conversamos, por aquí, por ejemplo, ya está Nelly desde hace rato, está Mitlantecutli, Indie Linux, y bueno, varios más por ahí que son como anónimos, pero bueno, ahí estaremos platicando con ellos, por supuesto, con ustedes a través de las redes sociales, donde vamos a estar filtrando. Bueno, yo voy a estar checando sus comentarios sobre el tema, con o también si tienen preguntas para nuestros invitados, perfecto, ahí se lo estaré redirigiendo. Y bueno, nos encuentran en el Push Start en Twitter, como arroba el Push Start, así de simple, y en Facebook, facebook.com/el Push Start, ahí estaré pendiente. Y pues bueno, ahora sí arranquemos. Por acá vamos a ir presentando a nuestro par de invitados, pero bueno, vamos primero con nuestro invitado principal de esta noche, el buen Fernando Caballero, quien me dijo que lo presentara como el co-creador de este cómic, que se ve bastante interesante, pero qué mejor que se presente el buen Fernando, a quien conocí no hace mucho en un evento, por supuesto, de videojuegos, y que desde cuándo quería invitarlo, pero bueno, yo creo que con ese enlace que hicimos en el programa pasado, donde el buen Saucedo lo mencionó, creo que quedó de lujo el invitarlo nuevamente. Y pues Fernando, bienvenido a tu primer programa del Push Start y gracias por haber aceptado la invitación, amigo. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias y pues qué gusto estar aquí con todos ustedes y poder platicar aquí pues un ratito, ¿no? Perfecto. Ahí está el buen Fernando, lo pueden encontrar en Twitter como arroba Serakifer, si no lo estoy pronunciando mal. Si no, es Serakifer, bueno, es que es respecto al cómic, el nombre del... Está bien raro, la verdad, está bien complicado, pero Fernando Caballero y yo creo que ya aparezco. Perfecto. Cómic del cual ahorita estaremos platicando, pero vamos también ahí con nuestro segundo invitado, es como nuestro sidekick, nuestro amigo, nuestro colaborador, el buen Alejandro Ramírez, mejor conocido como Kid, a quien ustedes ubicarán ahí de la... las noticias mañaneras, que nos está ahí ya quedando de ver. Ya, Alejandro, ponte las pilas. ¿Y cómo andas, Kit? Nos quedaste plantado también la semana pasada. Ahí Saucedo te mandó unos apes. ¿Qué onda, banda? Tengo las prioridades bien ordenadas. Sí, pero aparte de eso, sí, ya vuelve la opinión mañanera el próximo martes 3 de febrero. Y ya se me van a acabar las vacaciones. ¿Qué más dijiste? No sé. Saludos al pequeño pony. Ah, perfecto. Ahí saludos al pequeño pony, ahí que nos acompaña. También por ahí está el buen Lex, ahí quien ahora sí que fue como el que hizo que nos conociéramos ahí con el buen Fernando. Pero Fernando, comencemos platicando un poco de quién es Fernando Caballero. Sabemos por ahí que eres ilustrador, o qué mejor que nos cuentes tú, ¿no? ¿Quién es Fernando? ¿Qué hace en esta industria? Cuéntanos un poquito de tu carrera, de tu trayectoria, para que la gente entienda quién es el buen Fernando. Claro, claro, gracias. Pues mira, fíjate que hay algo muy curioso. Realmente yo me di a conocer en el medio del cómic, principalmente al lado de mi hermano. Entonces somos conocidos como los hermanos Caballero. Uh-huh. Y siempre creen, o inclusive amigos muy cercanos, me confunden y creen que yo dibujo. Yo realmente hago dibujos, pero pues ahora sí que para mí no, nada profesional. Y pues siempre hice mancuerna con mi hermano en algunos proyectillos. Uh-huh. En este caso, pues sacamos el cómic Seraki, donde yo era principalmente el escritor de la historia y mi hermano era el ilustrador. Entonces, hasta la fecha, Bueno, más adelante les contaré en lo que estoy trabajando. Sí, sí. Pero hasta la fecha yo hago cosas que pues tendrían que hacer algunos dibujantes sin yo dibujar realmente, ¿ves? Es algo muy curioso. Sí. Entonces, bueno, nosotros arrancamos este cómic de Seraki, pues primero que nada por una admiración a los videojuegos. En este caso, pues al igual que el invitado anterior, el buen José Manuel Saucedo. Por Final Fantasy, ¿no? Quisimos darle un toque medio RPG, de aventuras, tirándole más a la onda de los caballeros, de la magia, la fantasía. Y mi hermano tiene un estilo muy característico de dibujo y realmente no es ni manga, ni es como el típico cómic de superhéroe, ¿no? Tiene un estilillo ahí medio curioso. Sí, sí. Entonces, bueno, pues quisimos sacar estas historias. Esto lo teníamos planeado pues ya desde principios de los 90, la verdad, pues siempre historias así pues sencillas entre nosotros, ¿no? Nunca sacamos el cómic hasta que se dio la oportunidad, una persona que nos quiso echar la mano, nos prestó el dinero así tal cual y nos dijo, oigan, pues aviéntense a sacar el cómic, yo les echo la mano en contactarlos con todo lo que es distribuidores, que es lo más difícil, la verdad, porque pues se quedan con un muy buen porcentaje de lo que es el gasto de la revista, prácticamente con la mitad. En el año que nosotros salimos, que fue en 1999, bueno, pues era una época dificilísima y pregúntale a cualquier persona que haya sacado cómic o revista en ese entonces, la verdad es que los costos estaban por las nubes, no había las facilidades como ahora de impresión, ¿no? Tenías que hacer unas cantidades bárbaras para que de verdad te saliera un costo pues mínimo, ¿no? Entonces, bueno, pues con el apoyo de esta persona pudimos sacar lo que fueron los tres primeros números de Seraki, que fueron en blanco y negro. Hicimos un tiraje de 12,000 números que pues se distribuyeron en toda la República Mexicana, creo que los remanentes, bueno, es que eso ya no me enteré muy bien, pero se distribuyeron en algunas partes de Sudamérica. Y ya después salió la oportunidad de hacer asociación con unas personas, donde ya sacamos el número 4 y el número 5 totalmente a colores. Y bueno, pues realmente es un medio tan complicado este que, híjole, pues a veces te quieres comer el mundo a puños, ¿no? Sí, sí. No, híjole, sí. Y la verdad, pues te das unos topes tremendos cuando te das cuenta que pues no estás recibiendo el dinero que deberías de recibir por el gasto. Digo, siendo una asociación, donde en teoría se te promete una cantidad mensual, y pues no, hombre, no salían los números, ¿no? Y entonces, pues decidimos dejar la revista en pausa, la verdad. Híjole, yo no sé, he tenido muchas ganas de volverla a revivir, de volverla a sacar. Desgraciadamente, pues nuestros trabajos nos absorben muchísimo, no hemos tenido pues el chance, ¿no?, de poder sacarlo. Sí, sí. La idea era hacer, bueno, ahora que ya hay esas oportunidades, como una fondeadora, donde se pudiera hacer un recopilado de todos los cómics y otros tantos que no se publicaron. Sí, sí. De manera que pues pudiera uno verlos, ¿no? Inclusive subirlos a internet. Pero ¿sabes qué? Es tan pesado hacer eso, es muchísimo trabajo, entonces creo que, híjole, todavía le tardará un poquito para que pueda pues sacar esta revista, ¿no? Claro, sí. Y bueno, a lo que comentaba el buen Saucedo en el programa anterior, claro, era que nos conocimos en el Bazar de lo Más Verdes, ahí. Pues mi hermano y yo íbamos a comprar nuestros videojuegos. Sí, sí. Con una chica llamada Alejandra. Y pues ahí se dio el estar platicando de los videojuegos, intercambiando pues precisamente de Final Fantasy. Pues fíjate que mi hermano dibuja. Uh-huh. Y pues ahí hicimos una buena amistad. Digo, no fue así como que de uña y mugre de vernos todos los días, pero era muy común que nos viéramos ahí, siempre echar pues la buena platicadita, ¿no? Claro, sí. No, y hay algo curioso en los programas del Push Start que ha pasado en los últimos episodios, que está tomando como esta dinámica tipo universo Marvel en el cine, donde hay de repente crossovers o de repente unos guiños de quién va a venir en el siguiente episodio, porque de repente hacen menciones. Yo, por ejemplo, la semana pasada ya no me esperaba que se conocieran los invitados, el buen Saucedo y el buen Remy. Sí, lo vi, ahí, claro. Ajá, y hubo ahí una referencia y, por supuesto, también ahí al buen Fernando también lo mencionaron. Sí. Y qué padre, ¿no? Ver que en este medio, pues, hay mucho como... hay hermandad. A pesar de lo que mucha gente piensa, creo que que se apoyan y así. Y es precisamente lo que queremos hacer aquí, que la gente conozca quiénes están detrás de bambalinas, entre comillas, pero quiénes están haciendo como su chamba. Pero Fernando, cuéntanos más por ahí, como de qué estás haciendo actualmente, en qué cosas más has trabajado para que la gente te ubique. Hemos tenido varios ilustradores aquí como invitados, por ahí tus colegas, el buen Axur Eneas, César Vergara, esta Alejandra Gámez, Raúl Treviño. Varios amigos que has tenido de invitados. Sí, sí. Pues bueno, casualmente son o compañeros míos de trabajo o amigos, ¿no?, del medio del cómic, que nos conocemos prácticamente entre todos, es lo más curioso. Sí, qué padre. Pero cuéntanos, Fernando, como ¿en qué andas involucrado? ¿Cómo qué has hecho para que la gente te vaya ubicando? Y ya ir adentrándonos más como en el tema de la ilustración. Claro, claro, pues me voy a ir más o menos al grano, ¿verdad? No les voy a hacer ahora sí que el cuento tan cansado. Sí, no, pero bueno, después de este hueco de Seraki, pues yo me aislé totalmente de lo que fue el medio editorial y todo esto. Estuve un tiempo trabajando de mesero en Beer Factory, casi 7 años me eché. La verdad, pues dirán, híjole, pues eso que tiene que ver con los cómics o con los videojuegos, nada, totalmente, ¿no? Es un medio totalmente diferente, muy bonito, la verdad es que me gustó mucho, y conoces de cantidad de gentes y de todas partes del mundo, padrísimo, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad hace ya 8 años de entrar a trabajar en Anima Studios. Digo, era algo un poquito difícil porque pues yo, sin dibujar profesionalmente, pues entrar ahí como que a animar, donde por ejemplo tú necesitas pues tener las bases de dibujo y hacer muchas cosas. Sin embargo, tuve la oportunidad de entrar en lo que es el área de color, lo cual pues es un área muy muy importante, que a veces no se le da mucha importancia porque es algo complementario, ¿me explico? Claro. No es como el dibujo y la animación, que pues tú inmediatamente la ves y dices, ¡ay, qué bonito dibujo! Mira qué bonito quedó la no sé, el brinco del personaje, o sea, algo que luce. El color realmente es nada más para embellecer y para pues darle más complemento a lo que es la animación, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo entré en una etapa en la que estábamos, de hecho me acuerdo perfectamente, estaba arrancando El Chavo del Ocho, que es la serie del Chavo animado. Sí, sí. En el episodio número 20. Entonces ahí, pues así de, órale, pues a ver, aviéntate, echarte el color. Oh. La verdad es un color muy sencillo, no tiene tanto trabajo como una película lo necesita. Claro. Sin embargo, pues es un trabajo, híjole, de día y noche, si necesitas meterle mucho mucho esfuerzo, aprender el programa, que para mí pues era nuevo. Era en Flash, era donde se hacían estos capítulos. Y poco a poquito pues fue dándose la oportunidad, ¿no?, de participar en varios proyectos que iban saliendo. Por ejemplo, en algunos que tuve el gusto de participar fue en una serie de televisión, ahí sí nada más fueron muy poquitos capítulos, una que se llama Fairy Tail Dropout, que está, me parece que está saliendo en Netflix, es de Cartoon Network, sin embargo es producción 100% de Anima Studios. Okay. Y son escritores, es que no he tenido la oportunidad, aunque no me lo creas, no he tenido la oportunidad de verlos, pero son dos de los escritores que participaban en la serie de Malcolm el del Medio. Dicen que son muy muy buenos esos capítulos, sin embargo pues no he tenido oportunidad de verlos. En algunas producciones de películas, como fue Mr. Magoo, la película, una que se llamó Kung Fu Magoo, también para Cartoon Network. Don Gato, la película. Oh, claro. La película de la leyenda de las momias, la leyenda de la Nahuala. ¿Qué hiciste en la leyenda de las momias? Color y lo que son props, fíjate, aunque yo no dibujo como les platicaba, sin embargo a mí me daban lo que es el retrasado de props. Entonces a mí me daban un patrón de cómo tenían que ir, por ejemplo, si ¿sí saben lo que es un prop? O bueno, para nuestros amigos que no sepan lo que es un prop, es cualquier elemento que involucre salir en la animación, ya llámese una silla, una mesa, o hasta personajes extras, ¿no? Entonces, bueno, me daban el personaje trazado totalmente a lápiz, y pues yo tenía que retrasarlo, dejárselo como si fuera una marioneta, hagan de cuenta, para que el animador pudiera de alguna manera deshuesarlo o manipularlo, ¿no? Ok. Eso es algo muy padre que yo les digo a varios amigos que luego dicen, ay, es que yo quiero entrar en la animación, pero yo no trabajo, y me pongo de ejemplo, o sea, en el sentido de, miren, yo no dibujo, y sin embargo, pues he tenido la oportunidad, pues de trabajar en algunas producciones, ¿no? Sí, sí. Híjole, déjenme corroborar qué más cosas tengo. No es sangrada ni es presunción, pero en serio, tengo tantas cosas en la cabeza ahorita con tantos trabajos que hemos hecho que, híjole, se me van las. Sí, no te preocupes, y entendemos, ¿no? Pues, sin duda, creo que con esto ayuda bastante a que se den una idea del trabajo del buen Fernando. Igual si nos pudieras platicar un poquito de este cómic, como de qué trata, cuál era como la historia, porque creo como que es tu trabajo como de los más importantes. Y como mencionabas, la personalidad se ve bastante, bastante padre. Me recuerda un poco como a lo de Raúl Treviño, como ondas así de aventura. También me recuerda un poco como a Chrono Trigger. Onda como anime, pero no anime. Está bastante curiosa y por ahí en los promos estuvimos como publicando algunos artes de ellos. Pero sí, cuéntanos, ¿de qué trataba? ¿Cómo era la historia? Claro, pues aquí la idea principal es, son tres personajes principales, que es el personaje principal, Kramil, el de cabello rojo, que usa una gran espada. Viene siendo como el líder del grupo. El Cloud. Se llama Seraki, ¿perdón? El Cloud Strife del grupo. Ándale, exactamente. Bueno, pues es que estaba Final Fantasy, ¿no? Bueno, sin embargo, la historia fue mutando porque originalmente eran unos piratas que viajaban en el tiempo. Ajá. Y pues ya con la llegada de Final Fantasy pues se tuvo que modificar, ¿verdad? tenemos el personaje rubio, que es el más ingenioso, es el más, se puede decir, simpático. Es el que les fabrica todos los gadgets para poder llegar a algún lugar, ¿no? Como son alas a propulsión a chorro. Y tiene muy buen carácter. Y está el tercer personaje, que es el que curiosamente más gustaba, que es Rake, que es un personaje así como más místico, tiene una rajada en la cara y pues es así inspirado en lo que era las artes marciales mixtas, ¿no? Jiu-jitsu, capoeira y varios tipos de artes marciales, con muchísima agilidad, ¿no? Y bueno, la idea es que estos chicos fueran teniendo aventuras a través de este mundo ficticio totalmente, del cual no quisimos usar referencias reales como caballos ni nada, que para podernos dar libertades, ¿no? Y no tener que limitarnos. Entonces, pues, creamos totalmente otros animales sobre los que se tuvieran que montar. Todo iba a ser en un mundo de magia, hechicería. Y íbamos a tener la contraparte femenina, que son tres chicas también muy guapas que poco a poquito se iban a ir conociendo. Sin embargo, bueno, pues es tan difícil, la verdad, poder darle seguimiento, como les comentaba, a estas revistas, que no sé, habría que replantearlo para ver si se puede sacar algún tomo recopilatorio o a manera como de novela gráfica, ¿no? Para que pudiera abarcar arco argumental y no se quedara en el clásico continuará. Okay. Sí, entonces, bueno, pues tratábamos de manejar. Ay, perdón. No, adelante. Tratábamos de manejar un poquito de humor y no ser tan gráficos, ¿no? En lo que son, digo, este chavo principal pues trae una espada con la que obviamente mata. No les va a hacer cariñitos con la espada, ¿no? Claro. Y bueno, la idea era que iba pues a rebanar a los enemigos. Sin embargo, quisimos tener un poquito de censura y limitarnos a que no se vieran así las entrañas ni nada gráfico, ¿no? Claro. Para que fuera pues un poquito más para todo público. Uh-huh. Esa fue principalmente las bases que teníamos para hacer esta historia. Claro. Okay. Bueno, entonces, si la gente quiere como ubicar un poquito más del arte, creo que por ahí está la fanpage para que estén con el pendiente. Exactamente, pueden entrar a Seraki y pues no hay de otra. O le salgo yo como Fernando Caballero Seraki, o la página Seraki en Facebook, donde pueden encontrar prácticamente todos los cómics que hemos subido. Hay algunos que inclusive creo que no tienen texto. Lo que pasa es que yo los estaba recoloreando, los estuve traduciendo al inglés con ayuda de una buena amiga que es Gabriela Maya, también súper conocida en el medio editorial. Mi cuñado, que es finlandés, y él me lo estaba traduciendo tanto al finlandés como al sueco. Órale. Entonces por ahí tengo un número que nunca se publicó físicamente. Ajá. Ahí lo pueden encontrar en la página en todos los idiomas. Ok, perfecto, ahí pueden dar una checada y en lo que platicamos de él, ver como el arte, ver como su personalidad, y para que vayan ubicando más como el trabajo del buen Fernando. Fernando, ahora platiquemos un poquito como de qué onda con el mundo de videojuegos, cuál es como tu tu cómo llegaste a esto por ahí, ya te he visto que varios colegas por ahí, por ejemplo el buen Lex que también es como gran amigo tuyo, el buen Saucedo, que ya platicabas un poco, ¿cómo diste con este medio? ¿Cómo fue como tu introducción? Exactamente. Claro. Híjole, pues a mí la verdad, desde chiquitito, la verdad es que tengo la oportunidad de conocer los videojuegos. Fíjate que a mi papá siempre le gustaron mucho los videojuegos. Digo, no era así gamer de corazón, pero siempre le atraía mucho. Entonces yo recuerdo mi primer acercamiento fue en 1980, jugando una maquinita de Pac-Man. Mi papá me tenía que cargar para que yo alcanzara el control y poder jugar, ¿no? De hecho, yo ni entendía qué eran esos personajes y él era el que me explicaba. Son fantasmas. Pero papá, ¿cómo sabes que son fantasmas? No les hallo bien forma. Sí, sí. ¿No? Entonces, ese fue mi primer acercamiento. Y al poco tiempo, que sería como en el 82, en casa de unos amigos de mis papás, acababan de estrenar su Atari 2600. Y fue mi hermano Mauricio y yo, fue así de ¡wow! ¿Qué es eso? Estaban jugando un Pac-Man horrible, que bueno, yo en ese entonces lo veía precioso, igualito al arcade. Ajá. Ese juego famosísimo de combat, donde puedes utilizar tanques, aviones. Híjole, no, la verdad es que fue fantástico. Y pues al poquito tiempo ya mi papá nos pudo conseguir la consola, que pues era carísima, ¿no? Sí, sí. Y mis primos a su vez, que pues eran así como los que más dinerito tenían, ya sabes, más pudientes. Sí, típico. Ajá. Sí, típico, el típico primo que tiene varo. Ajá. Y pues con estos primos que tenían el Intellivision, que era otra consola muy bonita para su tiempo, que jalaban los juegos precioso, mucho más limpios, una mejora gráfica, híjole, superior al 2600. Entonces hacíamos cambalache de una semana tú te quedas con mi consola, una semana me quedo yo con tu consola y, uh-huh. Y pues así ahora sí que empecé realmente con lo que es la segunda generación de videojuegos, ¿no? Uh-huh. Uno cambiando cartuchos y tú cambiabas consolas enteras. Sí. Bueno, eran prestadas realmente, ¿no? Pero híjole, pues es que era padrísimo. O sea, imagínate, yo tenía para el 2600 el de Star Wars, el Imperio Contraataca. Y mi primo siempre fue asiduo seguidor de Star Wars y pues ese juego no existía para el Intellivision, pues era, pues órale, tú pruébalo. Y yo probaba, por ejemplo, este genial juego que es el Tron, el Diddly Disc, que al llegar a 1,000,000 de puntos te salía un enemigo que en lugar de echarte un disco te aventaba un rayo y te mataba, o sea, ese sí no había de otra. Y bueno, pues ese fue mi acercamiento principal y pues bueno, afortunadamente con mi hermano siempre he tenido, independientemente que es mi hermano, es mi muy buen amigo. Y pues siempre nos hemos podido compartir nuestras pasiones, ¿no? Que son los videojuegos. Y pues de allá a la fecha nos hemos hecho de prácticamente todas las consolas. Sí, incluso por ahí tienes tu envidiable arcade de estas como japonesas. No, que ya saben que está a la disposición de quien guste y hay que armar unas retas. Sí, estaría genial. Y qué padre, ¿no? Ahí, bueno, ya ubicarán un poquito más de lo de el buen Fernando, que es un gran compañero, colega, que desde que lo conocí por ahí en el evento de Retro Gamers en la tienda del buen Lex, que por supuesto, ojalá pronto le caiga. Si no, pueden escuchar igual el programa pasado donde precisamente Kit lo invitó y platicamos, no el pasado, pero ya tiene algunos mesecitos, platicamos de coleccionismo. Por ahí tenemos pendientes varias grabaciones, pero no se preocupen, ahí atentos al Push Start y a mi cuenta para que les estaremos compartiendo estas grabaciones. Y Kit, quería platicar desde cuándo, desde la otra semana, Fernando, y también que tú nos pudieras platicar un poquito de este tema que quedó pendiente la semana pasada. Bueno, quedan pendientes varios temas, pero sobre todo este del mundo editorial, del mundo de los videojuegos, las revistas, que en los últimos meses se ha visto como ha llamado la atención porque varias ediciones de especializadas en este tema pues ya han salido o han cambiado como su dinámica. No sé, platicar un poquito como de la historia. Tú, Kit, que sin duda te conozco como de los fans más asiduos de la revista Club Nintendo, ¿cómo lo sientes? ¿Te dolió? ¿Te pegó? ¿Es parte de la evolución? ¿O cómo lo ves tú, Alejandro? Yo sigo llorando. No, yo me acuerdo, anécdota incluida, La primera vez que yo conocí a Gus Rodríguez fue en el FanFest de Los Tres Gordos Bastardos, y acababa de salir la revista de aniversario. Ajá. Creo que era el aniversario 21. Ok. Más o menos, sí, porque fue en el 2012, me parece. Uh-huh. Y acababan, justo en ese número, estaban cambiando algunas cosas. Por ejemplo, la sección de Doctor Mario ya no se llamaba Doctor Mario, se llamaba Pasacartas. Uh-huh. Y fue así como que, ¡au! O sea, 21 años llamándose Doctor Mario. Sí. Y ahora le cambiaron a Pasacartas, que es la traducción literal de una aplicación del 3DS que se llamaba Swap Notes, ¿no? Exacto, sí, así que, es. Que quitaron, pero bueno. Mi pregunta cuando me tocó preguntarle a Gus Rodríguez es, ¿qué opinaba de eso? De que el Club Nintendo tenía 21 años con la sección de Dr. Mario y ahora la cambiaban el nombre y el formato a Pasacartas. Él me contestó que tenían que adaptarse, que eran cambios que venían a fuerzas, porque no podían quedarse estancados en lo mismo, ¿no? Y que a él se le hacía una evolución normal. 2 años después estamos hablando de que la revista ya ni siquiera tiene esa sección y ahora son puros especiales bimestrales. Y yo no sé si eso sea parte del cambio, pero a mí no me gustó ni el nombre de Pasacartas, uh-huh, y mucho menos el cambio del formato. Claro. No, yo recuerdo de esta revista, ahora sí como que aportando también mi anécdota. Yo realmente de Club Nintendo compraba una que otra, pero no era tan fan. Un primo que sí, era súper fan, las compraba como tu kit, una número tras número. Y me recuerdo mucho esta dinámica, me entretenía más creo que con esta dinámica de buscando el rombo en todos sus números que luego leyéndolas. Pero era bastante padre, era como antes, a muchos de ustedes que nos están escuchando, les va a sonar raro, pero no había internet, no había esta forma de luego encontrar las noticias, no estábamos tan informados, tan actualizados de lo que iba a salir, qué trailers y demás, no. Las fuentes a las que nosotros recurríamos eran las revistas precisamente y uno que otro programa de televisión que de repente llegamos a topar, ¿no? Pero era nuestra fuente, recuerdo varios medios, desde Atomics, que es como de las que más ubican, de por supuesto la de Club Nintendo, por ahí unas de PlayStation Max, etcétera. Por ahí saqué una foto la otra vez de como de alguna de las revistas. Y no solamente era como noticias, incluso trucos, reseñas, guías, era como nuestra fuente más cercana, ¿no? Para esto del mundo de los videojuegos. Y creo que precisamente, sobre todo nuestra generación que nos tocó, nos pega, ¿no? Ver cómo van muriendo poco a poco. No muere el medio porque es el eterno debate, pero precisamente como dice Kit, van adaptándose, van evolucionando y ya no es lo mismo que antes, sonará como a Ruquito de en mis tiempos, pero no, ya no es lo mismo. Tú, Fernando, ¿eras como también de comprar las revistas, de acercarte, de leerlas o no tanto, Fer? No, por supuesto que era muy fan de Club Nintendo principalmente, de hecho yo sí tuve, yo creo que como 100 revistas así seguiditas, más sus números especiales y todo. Y ahorita, como Kid comentaba, ¿no?, que él tuvo la oportunidad de conocer a Gus ya buen rato. Uh-huh. Mi hermano y yo nos dimos una vez una escapada, sacamos la dirección de la revista y también nos lanzamos a conocer a Gus. Uh-huh. Esto pues fue creo que en el 92 o 93, todavía no existía el programa de uh-huh televisión. Y pues bien buena onda el Gus, que siempre nos recibió ahí con su bola de arcades y todo, nos dejaba jugar ahí gratis, ¿no? Nos daba las fichitas y a jugar. ¡Qué padre! Entonces, imagínate, era un sueño, pues yo estaba chavillo, no recuerdo ahorita qué edad tenía exactamente, pero yo le calculo que tenía como unos 16. Uh-huh. Y no, bueno, era fantástico estar ahí jugando en arcades y aparte, pues, Gus no era tan conocido en televisión, sin embargo, pues lo conocías por la revista, ¿no? O sea, sí, claro. Era un ídolo, una persona a seguir. Uh-huh. Y, híjole, la verdad es que cuando me enteré de este cambio de la revista, me dolió mucho, ¿no? Aunque últimamente ya no había sido yo ¿cómo se puede decir? Tan asiduo la revista, uh-huh, esporádicamente la compraba. Híjole, pero sí me pegó también mucho el enterarme de esta noticia. Pero desgraciadamente, pues como comentaba, ¿no? Los tiempos van cambiando. Ya ven, por ejemplo, Atomics, igual cambió. O sea, dejó de ser revista impresa para dedicarse ahora totalmente al internet. Y 10 números digitales. ¿sí? Y con algunos programas, lives o streams o podcast, ¿no? Sí, sí. Que a algunos les gustarán unos, a algunos les gustarán otras cosas. Sí, sí. Pero pues desgraciadamente todo va cambiando, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, también tiene sus ventajas. Mucha gente también dice, no, el medio, etcétera. Pero bueno, como dice Fernando, gran variedad de medios que gracias al internet, la actualización en el momento de las noticias, estamos viendo ahora, ¿quién iba a imaginarse? Si me hubieran dicho de chico, oye, algún día vas a poder ver en vivo las conferencias de un E3 o ver las noticias de al momento en cuanto se anuncian. En tiempo real, ¿no? Exacto, en ¿no? el momento, que hasta puedes comentar muchas veces lo que está pasando. Exacto, ¿no? Que hemos tenido por ahí varias de estas ya como streams y comentarios en vivo, como cubriendo tipo los Oscars, ya saben, de no, ahora pasa Hideo Kojima al estrado y parece que va a presentar algo así, ¿no? Es lo que hemos estado haciendo luego en estos medios, pero qué padre, ¿no? Es parte de pues de las ventajas que va evolucionando el medio. ¿Y tú qué? ¿Cómo lo ves? ¿Tú qué le haces a... Qué feo. A todas tus revistas. Por ahí ya saben, los papás luego son medio malvados y agarran las cosas y las tiran y pues dicen, pues son revistas, ¿no? Pero tú qué le hiciste a todas tus colecciones, de tus números. ¿Cómo haces para guardar todo esto? Ay, las amontono. No, fíjate... Del bueno, baño. Sí. En el revistero, dijiste varias cosas ahí importantes, entre ellas la de los papás. Yo no tuve ningún problema con eso, al contrario, mi mamá era la que me compraba la revista y yo se la encargaba así de, oye, ya, como obviamente sabrán, uno no trabaja desde chiquito, entonces no tiene dinero. Y cuando empezó a salir la revista era 1991 y yo tenía mugrosos 8 años, saquen okay. cuentas. Okay. Entonces, mi mamá me la compraba y me la compró durante bastantes años, yo creo que como unos 10 años. Uh-huh. Y era de que iba al puesto de revistas y la señora ya sabía por lo que iba. Y a veces yo juntaba de mi propio dinero y iba y la compraba, ¿no? Claro. Tengo todos los números de Club Nintendo, excepto los especiales como los que lanzaron en el EGS. Ajá. Que creo que fueron 2 o 3. Y los especiales que eran recopilaciones de la misma revista. Aparte tengo ediciones repetidas porque llegó un momento en que, no sé, me tropecé y me golpeé la cabeza. Y me dio por perforar las revistas para... No. Sí, espera. Yo lo hice también, Alex. Yo no, lo hice. Sí. Pero es que cuando salía la sección del cómic de Street Fighter, yo las cortaba y yo juntaba las secciones. Sí, sí. Yo lo que hice es que en algún Nintendomanía vi a Javier que tenía una carpeta enorme de trucos, ¿no? Que según de ahí sacaba sus trucos, ¿eh? Entonces sí. Dije, pues puedo hacer eso con la revista. Entonces me compraba esas carpetas gruesísimas que tienen aros de metal para archivar. Sí, claro. Y perforaba las revistas y ahí las metía. Ok, años después, ahí me ves consiguiendo las revistas que yo tenía perforadas. Porque no las quería perforadas y las volví a comprar. Sí, no. Y también compraba números repetidos porque quería... Por ejemplo, me gustaba mucho Mega Man. Entonces compraba la que traía el curso en intensivo de Mega Man X. La compraba 2 veces... para recortarlos y decorar mis libretas. No, bueno, y la otra sí, para sí. Tenerla ahí entera. Ok, bueno. Sí, ya se imaginarán la cantidad de dinero que tiene ahí invertido Alejandro. No, y yo también, bueno, no eran precisamente revistas, pero de estas locuras que uno hace de chavo y que no sabe el impacto que en un futuro va a tener, pues yo llegaba a recortar igual, eran los álbumes de colección de, ya saben, las estampitas, de este rollo de Dragon Ball, etcétera, y los recorté y dije, ah, sí, y no, ahora ya me doy de topes, hasta mis padres recuerdo que decían, ¿por qué hiciste eso, no? De tanto tiempo ahí gastando, invirtiendo, intercambiando para que llegues y las recortes, ¿no? Pero bueno, son de las locuras que uno hace de chamaco, tonto, y pues bueno, ahí luego uno se llega a arrepentir. Y bueno, sigamos ahí con el tema, ahí los invito a que nos digan ustedes como qué revistas llegaban a comprar, como alguna sección en especial que les gustara, algún editor, que sin duda muchos de ellos ya hoy en día también se han adaptado al medio y siguen haciendo de las suyas en esta industria. Por ejemplo, ¿qué revistas, aparte de Club Nintendo, no sé Alejandro si llegaste a tener alguna otra? Yo me acuerdo que era mucho por los trucos, estas de PlayStation Max o PlayStation, no recuerdo, ahí había un montón de variantes, como que era el boom de las revistas, ¿no? De cómprame y trae el típico póster, o incluso demos, o no sé qué otras revistas por ahí llegas a comprar, o eras puro Club Nintendo. No, digamos que la que coleccionaba es la Club Nintendo, de hecho, uh-huh. La sigo comprando. Y la seguí comprando, aunque no la leía. A veces nada más la leía cuando venía camino a la casa. O si no me daba tiempo, nada más llegaba y la ponía junto con las demás. Así. Yeah. Es que muchas veces pasa eso, ¿no? Que compramos las cosas, pero por el coleccionismo. Por sí. Seguir como una... Vaya, a veces puede ser el completismo, ¿no? Las transportenas. Pero pues creo que de alguna manera es una cosa pues padre, ¿no? Que ya después, más tarde, como dice Alex, las puedes consultar nuevamente, ¿no? Y... Sí, es re bonito hacer eso. Sí, no. Yo cuando me puse a sacar las fotos ahí a las revistas, pues me quedé un ratote, ya sabes que dices, no, rápido las tomo y pues te quedas leyendo y viendo sí. Los artes. Y es bien curioso ese sentimiento de ver viejo las cosas, no por de manera así como despectiva, pero antes las veías como de, wow, qué genial se ve la revista, y ahora las ves como que, uy, se ven raras, no sé, el arte o las adaptaciones, pero antes los veías en su momento y decías, wow, qué genial, esto es el futuro del diseño de revistas, pero es bastante curioso. Sí, aquí, sí, ¿fuera? Pues yo, por ejemplo, la primera revista de videojuegos que compré... Ajá. No recuerdo exactamente la fecha, pero creo que fue cuando salió Mega Man 3. Uh-huh. Creo que fue en el 91 o 92, la verdad no lo recuerdo. Fue antes de Club Nintendo. Fue la Electronic Gaming Monthly. Okay. Llegué una vez a Sanborns y la empecé a ojear, ya sabes, todo en inglés, sí. No lo entiendes muy bien. Uh-huh. Y en la parte de atrás, no, se me cayeron los chones de la impresión de ver que ponían los escenarios de Mega Man fotograma tras fotograma, de manera que veías todos los escenarios. No, era increíble ver eso, ¿no? Porque pues uno no estaba acostumbrado a ver eso. Ajá. Y creo que era la número 28. Wow. Y de ahí, híjole, pues yo me hice mi colección. Creo que tenía más revistas gringas que mexicanas, porque pues también no había muchas, ¿no? Claro, sí. Tenía la Game Pro también, pero esa nunca me terminó de convencer. Yo sí coleccioné más revistas, además de Club Nintendo. Está la... Tengo varios números de Atomics. De hecho, en la Atomics 57 salgo. Wow. Es la portada de Ninja Gaiden. Ah, ok. Sale al lado de Ryo Hayabusa. Sí. Ya. Ah, mira, ahorita Alex nos está compartiendo las imágenes aquí en su Dropbox. Chido. Con las imágenes que dice que... Ajá. Ah, ya no nos anda presumiendo. Las carpetas de Don Kid. Creadas. Sí, por ahí igual dice Lex que su primer número fue de Club Nintendo, el número 2, dice que el número 1 se lo prestaron y nunca lo pidieron de regreso. No, bueno, por eso siempre que digo que los videojuegos y cualquier cosa relacionada con los videojuegos es como la ropa interior, no se presta, a menos que sea como, no sé, demasiada la confianza, es raro que haya eso. Pero bueno, por ahí dice, ¿quién más? Bueno, nos está promocionando ahí sus imágenes súper geniales, las revistas. No, me quedo corto yo con las mías. Dice Machine Punk Rock, dice, a mí me tiraron mis revistas a la basura, solo me quedé con la experiencia de haber leído los tutoriales y el Dr. Mario. Sí, padres, por favor, no hagan eso, les arruinan la infancia a los chamacos, está feo. Y bueno, creo que nosotros ya hemos aprendido bien eso y no se los vamos a hacer a nuestros hijos. No les tienen las colecciones. Por a mí, tiro por viaje era ver compañeros de... No, que ya me tiraron mis revistas, me tiraron mis tazos, me tiraron mis tarjetas, etcétera, ¿no? Qué feo que los padres hagan esto, pero bueno. Que hagan eso. Mejor sí, ¿no? Que les pase como a mí, que en uno de los cambios de casa... Ajá. No se fijaron los de la mudanza y me echaron a perder mis revistas de Gaming Monthly, las de Club Nintendo. Entonces, todas quedaron empapadas. Y se secaron y me dio una peste. Sí, con honguitos y toda la cosa. Y horrible. No, bueno, demanda. Ahí hubiera demandado. Sí, sin duda. Casi creo que lloré. No recuerdo, pero creo que sí lloré. Feo. Yo, Yo me voy a mudar, cuando me mude, voy a echar la Club Nintendo número uno con la firma de Gus en mi mochila, nada de que en la mudanza, no, ni más. No, no, no. Ah, sí. No, esa la uno sí la tengo todavía, esa sí no. Ah, bueno. Sin segunda opción. Wow. Oye, ¿sabes cuál también tengo y que ha sobrevivido? De hecho, sobrevivió a este hecatombe de cierre de revistas. Ajá. La Game Masters. Ah, ok, Game, claro. La número uno, que era de Peace Walker con Solid Snake, bueno, con Big Boss en la portada. Wow. Eso todavía tengo. Sí, sí. No, y ahorita que mencionas ya otras revistas de gente que ha estado bueno, que ha brincado de proyecto a proyecto y que hoy en día también la siguen haciendo por ahí. ¿Como qué editores, qué nombres, a quienes leían ustedes, chicos, qué secciones les gustaban? Ya mencionaron Dr. Mario, ya mencionaron por ahí algún par, pero ¿por qué les gustaban ciertas revistas? ¿Qué personalidad les gustaba, los comentarios o qué era lo que les llamaba la atención? Bueno, a mí principalmente, pues los trucos, ¿no? De Axie y Spot. Ok, Los tips que te daban, pues era así como lo más interesante. Porque las noticias siempre eran muy buenas. A mi punto de vista, siempre te enterabas bien de qué juegos iban a venir y todo esto. Pero a veces era más el concentrarte en... Se mueve. Murió, ¿verdad? Sí. Diablos. Pero sí, era más en concentrarte en contenido exclusivo. Ajá. Uh-huh. Hubo una sección que a mí me encantaba que fue ya en años posteriores de la revista, no fue al inicio, que se llamaba Retroactivo. Uh-huh. Y era una sección que escribían entre Gus Rodríguez y Pepe Sierra, los editores originales de la revista. Okay. Era buenísima y la quitaron porque pues en ese tiempo que se estaba haciendo esa sección, ¿cómo se llama? Gus Rodríguez se salió de la revista, entonces ya no podía seguirla haciendo. Yeah. Otro detalle que a mí me encantaba era que, por ejemplo, había una sección que se llamaba SOS, que era sistema no sé qué de secretos, no sé qué, no me acuerdo qué era. Sí, sí. Y era donde te daban puros trucos, o sea, el Konami Code de las 30 vidas, ahí venían los passwords para que te saltaras misiones y cosas por el estilo, y eso me gustaba mucho. También cuando había cursos intensivos, me gustaba que había en un recuadro azul venían los tips principales, así de: si quieres matar a este enemigo, usa esto. Uh-huh. O si quieres saltarte la escena, es con arriba y start, o cosas por el estilo. Y esas partes me gustaban mucho. Claro. No, de hecho, me ha sacado una revista recopilatoria de ¿sí? SOS. Esa la tengo también firmada. Sacaron la SOS roja y sacaron la enciclopedia en el 99. Mira, por ahí dice Lex, dice: era servicio organizado de secretos. Organizado. Sí. Gracias. Qué chido. No, y ahorita creo que que están platicando esto, como que se ha perdido, no sé, precisamente con lo rápido que uno se informa a través de internet, se ha perdido como este misterio, este misticismo en los videojuegos, donde muchas veces uno se llegaba a enterar o a través de las revistas o de boca en boca, ¿no? De que te trabas en un juego y pasaban literal meses o años sin saber cómo avanzar de ciertas situaciones, y hasta que un amigo te comentaba, ¿no? De: ah, pues no, nada más haces esto, y tú llegabas saliendo de la escuela luego a retomar la aventura, ¿no? Creo que se ha perdido un poquito esta magia, esto de descubrir cosas en los títulos. Creo que es algo también que tal vez no le vayan a tocar a las actuales y a las futuras generaciones, ¿no? De esto de descubrir realmente todos esos mensajes, esos secretos que tienen los títulos, que bueno, hoy en día ya es raro, ¿no? Incluso que tengan como cheat codes o así, ya es muy raro los títulos que lo tienen. O no sé si se extraña, muy muy de la mano también con esto de las arcades, que no saben mucho qué es esto de irse a pasar horas en las arcades, en las maquinitas, echando la reta en Marvel vs. Capcom, en King of Fighters, o en Street Fighter, ¿no? Ya como más clásicos. Creo que son de las cositas como que lamentablemente ya no les van a tocar a... Sí, hoy, ya no les tocaron. Eso muchas veces era inclusive para irse a... Bueno, yo irme a los arcades muchas veces era para ir a socializar, ¿eh? Porque claro. Yo me hice de muy buenos amigos jugando en todo tipo de arcades, o sea, una etapa que me dio desde el Pump It Up, hasta los arcades más anteriores. Hay un video mío en YouTube bailando Pump It Up. Ah, qué chido. No, no es cierto. Ah, no, pues es que yo sí le daba el Pump It Up. Digo, nunca fui tan bueno, pero... ¿Eras scorer o styler? El baile. Ah, styler. Styler. Sí, yo también. Yo era de jugar en mi casa el Dance Dance Revolution. Realmente me daba mucha penita. Oye, qué buen ejercicio aparte. Sí, claro, buen cardio. Recuerdo que salía del cuarto y... ¿De qué estás haciendo, Alan? Y estaba todo empapado en sudor. Y no estás haciendo nada malo, ¿verdad, muchacho? Le digo, no. Y ya era el típico tapete. Recuerdo que echaba a perder... el cuarto. Exacto, sí. ¿De qué estás haciendo? Y los pistotones, los brincos. Recuerdo que echaba a perder por ahí como 3 tapetes. Pero ahorita que recuerdas esta dinámica de socializar, ¿no, Fernando? Incluso por ahí cuenta la leyenda que en las chispas estas tan famosas de Plaza Universidad, que muchos pasamos por ahí. Ay, cómo extraño esa plaza cuando estaba aún sin remodelar y estaban estas famosas maquinitas que se iban como a jugar toda la noche, les cobran como cierta lana y sí, se quedan las de Level Up. Exacto, ajá, ¿sí? Y qué padre, ¿no? Esas dinámicas que pues ya no, ya el internet también como de las desventajas, pues se ha perdido este medio social de cara a cara, de muchas personas se conocieron incluso por ahí también de este medio, pero qué padre, ¿no? ¿Qué maquinitas por ahí recuerdan, no sé, Fernando, tú Alejandro, que también eres de otro estado, no sé qué tanto se dio el fenómeno por allá en tu pueblo? Gracias. En Sinaloa, tranquilo. Ok. Tú, vamos. Alex, estás primero. No sé, ¿un volado? Ok. Un duelo a muerte. No, a ver, Kit, porque es bien raro aquí en México, pero a cualquier lugar que vas, a un pueblito muy recóndito, hay una maquinita, ¿no? Hay un arcade. Sí, seguro. Ajá, no habrá agua, no habrá muchos otros servicios. Exacto, pero hay un arcade por ahí y qué padre, ¿no? Creo que ahí quedó como muy la cicatriz de las arcades en México, ¿no? De la cultura que fue en su momento. Yo recuerdo en una ocasión que nos llevaron de tour a las pirámides de Teotihuacán en la secundaria. Y nos llevaron a comer en la tardecita a un pueblecito. La verdad no conozco muy bien por allá, entonces no sé qué tan despoblado esté, pero yo recuerdo que no había nada, no había ni siquiera carreteras, no había empedrado, era pura terracería. Sí, sí. Y total, nos sentaron a comer ahí sopes, guaraches y garnachas, bien rico. Pero eso sí, al ladito tenían sus arcades, así unos gabinetes horribles, así que se ve que los hizo el dueño del local. Pero tenían Pac-Man y tenían pues los juegos así, Frogger, básicos, pero los tenían a fin de cuentas. Bueno. Pues sí, sí les dábamos. Sí, tuvo un impacto bastante fuerte. Gente se llegó a ser millonaria literal de esto, de las arcades, cuando fue el boom. Recuerdo varios lugares, por ahí también por Mixcoac, por acá en la colonia de Mixcoac había varias. Yo recuerdo, mis papás realmente son los que me platican las anécdotas, ¿no? Que de repente, ¿dónde está Alan? No, ya se cruzó a la calle y está en las maquinitas. Ni alcanzaba los botones, pero ahí andaba, ¿no? Y así me pasaba. Pues yo en lo personal, como yo soy Sateluc, bueno, fui Sateluc como un buen tiempo. Ajá. A mí me quedaba Plaza Satélite, que eran más o menos como 3 locales muy grandes con videojuegos. Uh-huh. Esto hablando más o menos en el 85, 86. Uh-huh. Y el Showbiz Pizza. Órale. Entonces, uh-huh, había algunas maquinitas, uh-huh, que no recuerdo ahorita cuánto costaba la ficha, pero ponle tú que costaba 5 pesos de aquel entonces. Barato, sí, no. Barato. Sí, sí. Pero había unas que funcionaban con rondanas. Cierto. Y por mi casa había un taller mecánico, entonces me regalaban las rondanas y les echábamos, porque las otras bueno, tenían imán. Sí, sí. Y el que nos la pasábamos jugando ahí, porque era el que aceptaba hasta pesos de aquel entonces, de Morelos, sí, sí, era la de Track and Fields, de Conan, sí, de las Olimpiadas. Wow. Y ese era darle, pero que si hasta acabarnos los dedos, así acabarnos todos en ¿cómo se dice? Ampollados, claro, ¿no? Y ahorita que dijiste eso de las fichas, yo recuerdo que varios compañeritos ahí llegaban a aplicar esta y los terminaban baneando, o ahora sí que poniendo en la lista negra y ya no podías ir, ¿no? Y sí, los veía como el dueño y los sacaba casi casi a patadas, ¿no? Incluso por ahí recuerdo varias escenas como anécdotas, ya que estamos abordando esto, del clásico, el que iba la mamá porque el chamaco ya se había tardado ahí, lo sacaba de las greñas, o las disputas ahí que se hacían en las retas jugando Street Fighter, que se ponían unos medio intensos, de todo había de todo un poco, pero también los buenos, ¿no? Sí. Conocías muchas amistades, creo que fue una época bastante padre, y qué lástima, ¿no? Que como que se quedó ahí. Algo que nos heredó ahí como la cultura japonesa y de las maquinitas, bastante distinto a como lo viven hoy en día, que lo siguen por allá checando, obviamente con arcades super elaboradas y ya que con tarjetas y mechas super sí. Geniales que luego llegaban a de repente alguien hacía el esfuerzo y se traía para acá alguna de esas arcades y se aplaudía, ¿no? Yo recuerdo mucho un arcade, era como, no recuerdo si era de Afterburner o era un juego de aviones, pero se movía, hacía giraba y recuerdo que era increíble, tengo como vagos recuerdos, pero era padre, ¿no? Como ver estos simuladores y era así como de, wow, el futuro. Tal vez hoy en día, pues dirán, pues X, ¿no? Ya no se sorprenden tanto, pero en aquellos días ver esto, estas invenciones era como que qué genial, ¿no? Como ahí se emocionan con la realidad aumentada, que con Google Glass y etcétera, pero en esa época era como, wow, te volaba la tapa de los sesos y como niño, pues al triple, ¿no? Se era exponencial la sorpresa que uno veía en estas arcades, pero bueno, sigamos con el tema. Hay gracias a todos los que nos están compartiendo sus experiencias. Por ahí dice Icon Andaba, dice, yo me acuerdo buscar la revista cuando eran cosas de Majora's Mask, que eran como tres revistas, comenta por ahí. Exacto, ¿no? Luego uno estaba medio trabado o quería como, bueno, también en esa época no tenía uno tantos juegos. Te compraban uno al año, si bien te iba, y pues lo peinabas, lo checabas, tratabas de descubrir todo lo que tuviera el juego, y creo que también por eso lo disfrutábamos al máximo cada título, porque hoy en día, pues, por ejemplo, hace rato, no me acuerdo quién puso aquí, que se estaba peleando con Steam, que ya compran juegos, conozco a muchas personas por ahí que compran juegos, y de esos 100 juegos han jugado uno y ahí los tienen, ¿no? Como en descargas, ya no se les pone el mismo como tiempo, se les dedica el mismo tiempo a ciertos títulos. No sé, Fernando, ¿tú cómo lo ves por ahí? ¿Piensas que es así, parte también de nuestra generación que pues disfrutamos más un título, ¿no? Precisamente por esto de que no teníamos tantos a nuestra disposición. Sí, yo creo que sí, ¿eh? De alguna manera eran juegos más pensados, bueno, por el tipo de mercado, ¿no? Ahora porque ya es masivo, ya es al alcance de todas las redes sociales y todo el mundo puede enterarse de esto, ¿no? Pero en aquel entonces que pues era mal visto jugar videojuegos, ¿no? Como dices, había de pronto disputas, era un antro de vicio ir allá a los videojuegos, ¿no? Sí. Y ir a un arcade, tener la experiencia de jugar en alguna máquina de estas que te daba la experiencia del simulador, o en la casa, como dices, de que no tenías tantos juegos, no, bueno, era fantástico, ¿no? El estar simplemente con un Tetris, qué juego tan sencillo que hasta la fecha sigue vigente. Claro. Y pues estarle ahí dando las horas y las horas y jugando con algún amigo, con algún hermano. Uh-huh. Y no sé, un Mega Man 2, por ejemplo, que fue el más comercial, ¿no? Porque el 1 yo sí lo tuve mucho tiempo después. Pero tener un Mega Man 2 era jugarlo, si no diario, era súper seguido y no te cansabas. Claro. Estaban hechos de alguna manera para tenernos bien atrapados, bien consentidos con esos juegos bien hechos. Claro. Por ahí en el chat, Kit está ahí mandándole ex una foto de las revistas precisamente. Wow. Ahí está una de Mega Man, por supuesto autografiada. Qué padre, ¿no? Por ahí, bueno. Por cierto, espera, me gané una revista autografiada en esa retro reunión. Wow, sí, cierto. Por sí, el segundo cierto. Lugar de Street Fighter, ¿te acuerdas? Sí, cierto. Ahí luego, ahí le quedé mal hoy al buen Celex, me había invitado, pero no pude zafarme. De todos modos, por ahí tenemos pendiente de hacer una cápsula para mi canal, ahí retomando esto del coleccionismo acerca de su tienda retro. Que está genial, te puede conseguir de todo y sobre todo que no se manda, porque luego mucha gente se desanima de entrarle a esto porque pues es caro, sabemos que esto de los videojuegos siempre ha sido un lujo y no es luego muy accesible para todos, pero por ahí les recomiendo mucho su tienda. A ver, ya sé de qué va a tratar el siguiente programa. Ojalá y el buen Lex le caiga el siguiente episodio. Va a ser con nuestra siguiente conexión con el otro episodio. Pero bueno, ahí se las recomiendo mucho. Y pues bueno, sigamos con el tema. Ya que estamos como de nostalgia. Ahorita que dijiste, Alejandro. ¿Qué? No fui yo. No, más bien, yo fui. me hago bolas por estar leyendo aquí. Por ejemplo, retomando esto de que nos quedamos más tiempo jugando ciertos títulos. Tú que eres súper fan de Zelda y demás, pues esos juegos te daban infinidad de horas. No sé si por ahí tengas por alguna anécdota de algún título que descubrías, algún título, algún secreto, algo por ahí en estas tantas 20 vueltas que seguramente le has dado a cada Zelda. Creo que hay muchas de esas. Yo me acuerdo que era una tontería, ¿no? Pero a mí me encantaba mucho Contra cuando estaba niño. De hecho, batallé mucho para llegar a pasar la primera misión. Y cuando dos primos la pasaron, así fue de que ¡neta, la pasaron! Y después nos dimos cuenta de que eran 8. Lo jugué tanto ese juego que lo pasaba sin morir. El Contra de NES. Y había en la misión 5, la de la nieve. Ese truco no es truco, pero eso no lo había visto en ningún lado, en ninguna revista, ni nada por el estilo. Pero hay una piedra en la que te puedes parar, que es parte del escenario. O sea, vas caminando y llegas a un lugar donde está esa piedra y te tiras, pero caes sobre la piedra y quedas parado. Okay. O sea, no sirve para nada. Sí. pero yo lo presumía como que, mira, ¿te sabes esto? Wow. Sí, y eso fue bien padre. Sí, claro, ese sentimiento de descubrimiento, de wow, di con él, o luego te enteras años después de que también era un secreto y que no muchos lo desencontraron. Incluso por ahí luego salen notas bien curiosas de, se acaba de descubrir un nuevo nivel secreto de un título de hace 15 años, ¿no? Y qué padre, ¿no? Es lo que les digo, este sentimiento que se ha perdido de misterio en los títulos, es sí. Algo que, pues Alan, ya, ¿no? Haciendo sí, un pequeño paréntesis a lo que mencionas, de hecho hace poquito, y me enteré precisamente por Saucedo, comentó que en Final Fantasy IX, uno de mis títulos también favoritos de Final Fantasy, se acaba de descubrir que hay una misión que apenas se descubrió, nadie sabía de esa misión, no recuerdo ahorita cómo hacerla ni en qué consiste, pero imagínate, o sea, ¿cuántos años tiene que salió? Y apenas hasta ahorita se sabe que existe esa misión. Exacto, ¿no? Y que los desarrolladores dijeron, pues, hay que dejarlo ahí, ¿no? A ver quién lo encuentra. Incluso yo creo que se les ha de haber olvidado, no sé, pero qué padre, ¿no? Esta magia que tenían los títulos de antes. Hoy en día, por supuesto, tienen cosas distintas, también se han aportado diferentes cosas, el juego en línea, multijugador, etcétera, ¿no? Y demás tecnologías que sin duda nos han aportado grandes experiencias. Sin duda también los gráficos que... Recuerdo cuando era el momento del Nintendo 64 y yo con mis primos y amigos platicando de wow, se ve increíble el 3D. Incluso muchos, como que, no sé ustedes chicos si les ha llegado a ocurrir, como esta barrera, no sé si lo barrera, pero sí como donde se nota muy, muy, muy bien quiénes se quedaron como en los videojuegos clásicos y quiénes siguieron jugando. Con esto de cuando se le agregaron los controles, los sticks, mucha gente como que no les agarra, de repente les pones un juego, un Halo por decir algo, y avanzar y apuntar como que ya no les tocó a ellos y se nota, ¿no? Esta barrera no sé si han escuchado ustedes, no sé si han escuchado ustedes decir, es que yo sí lo he escuchado de gente grande. Que les dan un control de Xbox o de PlayStation 2 o 3 y dicen, oye, no, pero para usar este control tienes que ir a una universidad especial para aprender a usarlo. Sí, sí, no, o tener dedos de más, ¿no? Como sí. Que no les agarran y curioso, ¿no? Estas muy, muy marcadas barreras generacionales. Y bueno, por aquí, bueno, siguen mostrándonos más de las revistas, dice Aven Gamers, por ahí un fuerte saludo a los chicos de Aven Gamers, dice, estupendas revistas Lex, antes del internet eso era la salvación de todo videojugador, exacto, ¿no? Es lo que venimos platicando, y bueno, ya no, a ver, déjame ver el contador, ya no sé cuánto tiempo va, pero bueno, gracias ahí a los que nos siguen acompañando por compartirnos sus curiosidades ahí en el medio de los videojuegos, y qué más se nos está quedando por ahí, qué más nos tocó que no les haya tocado otras... las generaciones actuales. ¿Qué pasó, Kit? Yo hacía algo con Ocarina of Time. Bueno, seguramente con Mario 64 también lo hice, pero me acuerdo mucho de Ocarina of Time porque creo que es el juego que más veces he acabado. Pero lo que hacía era que yo mismo me ponía retos. Y no, o sea, no había achievements en aquel entonces, no había trofeos, no había, no sé, como circuitos especiales para hacer, no había modo difícil o imposible o algo por el estilo. Entonces, lo que yo hacía es, ya terminó Karina, sí, ok, ahora hay que terminarlo con todo, y lo volví a pasar con todo. Y y ahora hay que terminarlo con la menor cantidad de bombas, y así por el estilo, ¿no? Uh-huh. Y hubo una vez, hay que terminarlo con tres corazones, y no, lo terminé con tres corazones. ¿Sabes qué, Alex? Esos ya son retos personales, ¿no? Exacto. Eso era, estaba padrísimo, que te podías dar el lujo de hacer, claro. Y ahora te están imponiendo unos trofeos que la verdad no valen nada. Ajá. Yo los tengo desactivados en lo personal. Los de sí. PlayStation 3 y del 4 los tengo desactivados. Siento que son invasivos en la experiencia, ¿no? Que de repente estás clavado y de repente ¡puc! Y no, no recuerdo ahorita. Creo que es Sly Cooper, el remasterizado en HD para Play 3. Que, o sea, literal, te da un trofeo por haber visto la intro. O sea, es algo verdaderamente absurdo. Qué reto. Ajá. Bueno, que hoy en día los chavos se saltan todas las animaciones. Así que también yo creo que sí, por eso les pusieron eso de un truco. Es cierto. The Simpsons Hit and Run, el de carros, ajá, tiene un logro por pausarlo. Pero lo que les iba a decir, ese tipo de cosas de terminar los juegos, que lo más que hice fue terminarlo con lo menos posible. Y cuando digo lo menos posible es tres corazones, una sola botella que es obligatoria para la historia, donde viene la carta de Ruto. Sin Lens of Truth, sin el lente de la verdad. Sin Deku Nuts, que eran las cosas estas que cegaban. Con una sola Deku Steed. O sea, difícil la cosa. Y nadie me lo decía. Y nadie me recompensaba, entre comillas, por hacerlo. Y se lo decía a amigos y era, lo voy a intentar. Pero, o sea, se rendían al rato. Ese tipo de cosas, esa manera de socializar, de ponerte tus propios retos solamente por el gusto de hacerlos, ya nadie lo valora. Ahora es, dame un trofeo, dame un logro, ponme hasta arriba en un leaderboard porque si no, no vale la pena. Y eso ha cambiado muchísimo, es lo que yo creo que ha cambiado más, no sé, emocionalmente hablando de un videojuego, que muchas veces esperamos una recompensa del juego hacia nosotros más allá de la satisfacción de haberlo hecho. Sí, sí. No, y ahorita que estamos retomando este tema de la nostalgia, también estas barreras de generacionales, tengo varios conocidos que o de plano ya se fueron con esta línea de jugar solamente en línea títulos de esta onda, o los que somos como más como yo, que raro los títulos que agarramos en línea, somos más de jugar a solas, de disfrutar títulos con las experiencias que preparan para un solo jugador, offline, y ahí se nota también como la diferencia, ¿no? De los que crecimos tal vez como jugando más en estas aventuras, donde también por supuesto hay que mencionarlo, los DLC y estas cosas pues tampoco existían, ¿no? Era hasta si había secuela o si había algo de este estilo, pero tenemos juegos completos, tenemos juegos para con experiencias completas que no tenías como que esperar demasiado, y por eso era genial, ¿no? Esta magia que encontrábamos de disfrutar un juego, el mismo juego 2, 3, 4 veces. No sé si también era como nuestra pues uno es niño, ¿no? Y no se sorprende más sencillo que cuando es grande, pero creo que aún así, precisamente varios de las nuevas generaciones que están como tratando de adentrarse a lo que nos toca a nosotros, valora bastante mucho de esos títulos, ¿no? Por ahí un Mega Man X, un Super Mario RPG, un Metal Gear Solid, que incluso muchos dirán, pues no tiene mucho, pero no, pues ya tiene su ratito, y que mucha gente no tampoco entiende mucho por qué hace, bueno, gente como yo hacemos mucho alboroto cada vez que se anuncia algo del nuevo Metal Gear, etcétera, ¿no? Estos títulos que sin duda fueron como aportaron bastante como a nuestra no solamente nuestro, porque ya sabemos que somos más que solo videojuegos, sino que nos hacen ver todo de manera muy distinta, ¿no? Las películas, el cine, videojuegos, cómics, historias, etcétera, ¿no? Creo que los videojuegos nos han dejado bastante. Y bueno, no sé qué más por ahí, Alejandro, Fernando, qué más como que se nos está yendo de esta generación de oro que nos toca a nosotros. Pues mira, aquí en el chat, ajá, está comentando mis amigos de Avent Gamers, que ahorita les hago un pequeño anuncio a ellos. Sí, ¿que sí, saliste en un episodio o en varios? ¿Perdón? ¿Ha salido en varios episodios o...? Yo te vi en uno, nada más. Sí, fíjate que lo estaba organizando principalmente, bueno, ahorita ya nada más quedó Noé, mejor conocido como Corleone, Bauwe Corleone. Muy buen amigo, también lo conocí por parte del buen Lex. Y me dijo, oye Fer, pues tú que ibas a comenzar tu canal, que si recuerdan ustedes dos chicos, claro, les había platicado de un canal de videojuegos que estaba comenzando. De hecho, yo ya lo tenía apalabrado, el que iba a participar Gus Rodríguez y varias celebridades, tanto del cómic como del videojuego. Uh-huh. Desafortunadamente me dio una tifoidea terrible, me tumbó por varios meses, uh-huh, y recaí. Entonces, híjole, quedé muy, muy desanimado físicamente, ¿no? Entonces Lex me unió, me contactó con él. Entonces estamos ahorita haciendo unos videos de videojuegos, de los cuales por supuesto ustedes están invitadísimos a participar cuando gusten, a darnos su experiencia personal, ¿no? No se trata de que nos den, miren, se trata de que este juego salió en este año. Digo, si obviamente ustedes saben esos datos duros, que mejor, ¿verdad? Uh-huh. Pero la idea es que nos platiquen así como ahorita, ¿no? Es una charla de amigos donde se platica cómo estabas viviendo ese juego en ese momento y como un resumen a tu manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ahorita, regresando un poquitito a lo que estabas platicando, Alex, de Contra, ajá, yo hace relativamente poco en la tienda de Lex me fui de narices cuando estaba jugando en el Famicom japonés, ajá, un Contra japonés, y no, increíble que tiene intro y tiene historia, cosa que en el juego que nos llegó a nosotros aquí en América estaba mutilado. Ajá. Ajá. La animación, por ejemplo, que también mencionaste lo de la nieve, está realmente nevando, y así detallitos que nos quitaron, que decía, no puede ser. Y por eso mismo fue uno de los primeros programas que hicimos aquí con estos amigos de Avent Gamers, ajá, tratando eso, ¿no? El pues, ¿por qué habrá sido que nos mutilaron estos juegos? Uh-huh. Y pues mostramos algunas escenas de un videojuego que es reproducción. Ustedes sí saben seguramente que es una reproducción. Para nuestros amigos que no sepan, pues es un videojuego que está en algún otro idioma, se traduce por fans y se hace de manera física, ¿no? De manera que lo puedes jugar en tu consola original, ¿no? Uh-huh. Y teniendo la experiencia tal cual si fuera la versión original japonesa. Entonces, okay, si quieren echárselo un ojito en ese de Avent Gamers de Contra, está interesante porque pues mostramos algo que muchas gentes, inclusive del medio, no sabían. Mm-hmm. Entonces, si quieren echarle luego un ojito, pues vale. Ahí está la mención. Y esperemos que pues también ustedes participen en algún programa. Sí, no, un gustazo colaborar y, como dices, ¿no? Compartir estas experiencias de que nos brindaron los videojuegos, como lo comentas, ¿no? Tal vez algunas personas, y noto mucho esto, este afán como de, ya saben, atacar de a gratis, de no, ¿qué tal franquicia es mejor o tal consola y demás? Y es que no a todos nos llegó en como el justo momento cierta franquicia, o no tuvimos la fortuna de tener todas las consolas y teníamos que elegir alguna. Y esto también es como de en qué momento te llegan ciertos títulos, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantaría ser súper fan de Zelda y conocer esta franquicia, sé el impacto que ha tenido, pero no, lamentablemente no he podido como disfrutar las aventuras y las experiencias. Pero en cambio, me tocaron seguir desde un inicio los juegos de Metal Gear Solid, y creo que es cuando vas valorando, ¿no? Ciertas franquicias y demás, pero sí, no hay necesidad de menospreciar una y otra, sino realmente valorar las que te tocaron y también. Claro. Y valorar. Por ejemplo, ahorita que lo mencionas, sí, sí. Uh-huh. A mí me tocó jugar Metal Gear, el primero que salió para Nintendo. Uh-huh. Y me encantó. O sea, para mí fue el primer juego serio. Wow. Que no era de monitos, de ir disparando. No, era un juego serio. Uh-huh. Y sin embargo, que ustedes y nuestros amigos deben de conocer el original, que ni siquiera es este, uh-huh, el de MSX, cuando tuve la oportunidad de jugarlo. En Metal Gear 3, Solid Snake, ¿qué es? Snake. Eater. El Snake Eater, exacto. Ajá. Qué bárbaro, qué juego tan bonito, tan pulido. Y dices, bueno, pues yo también disfruté mucho el de Nintendo, sin embargo, este está mucho mejor, ¿no? O sea, claro, según lo que te va llegando, ¿no? Sí, sí. No, y como mencionas, ahorita esto de las versiones, quién sabe por qué nos daban menos. Tal vez confiaban demasiado en nuestra imaginación que íbamos a completar. Y sí, ¿no? Era en cierta parte en nuestra imaginación la que completaba mucho esto de las aventuras. Incluso muchos por ahí no hablamos inglés en su momento. Muchos también aprendimos gracias a los libros del idioma. Pero completamos como las historias, ¿no? Con nuestra imaginación de qué estará pasando. Pues bueno, creo que este personaje trata de hacer esto. Y también saben que ayudaba, chicos, que bueno, ya me acordé. Antes los juegos venían con su caja, por supuesto un manual, pero un verdadero manual que venía acompañado incluso con historia de los personajes, arte, cosas que hoy en día, y es raro, ¿no? Incluso hasta ni las famosas ediciones de colección, entre comillas, ya tienen, ¿no? Creo que también eso acompletaba mucho la experiencia, ¿no? Tener tu librito que venía con el manual. Por ahí recuerdo mucho pasar también bastante tiempo hojeando. Yo la verdad no era tan afortunado de tener las consolas. Y ya saben, también como Fernando hace rato comentaba, tenía el amiguito, el primo que sí le compraban todo. Y pues ahí pasaba horas yo, ¿no? Viendo las cajas, los artes, etcétera, ¿no? Pero era una experiencia que se completaba, ¿no? Gracias a esto, a los manuales que hoy tan solo métanse a las subastas, cuesta carísimo un título conseguirlo con su caja, manuales, completo, ¿no? Creo que eso habla mucho del valor que también ya no tenemos hoy en día. Sí, y desgraciadamente han inflado muchísimo los precios. Precisamente hoy que fui a grabación con los de Avent Gamers y con Leo. No, bueno, pues estábamos platicando con otras personas que saben muy bien sobre los costos de juegos. Por ejemplo, juegos como Little Samson, ¿no? Un juego que mucha gente no conoce y que ahorita lo puedes conseguir a la absurda suma de 10,000 pesos. O sea, ¿cómo se explica uno eso? No, bueno. No, y que el cartón valga más que el cartucho. Exacto, exacto. Sí, porque, por ejemplo, el cartucho te vale a veces una cantidad, pero trae la caja y trae el cartucho, entonces te vale, como dices, te vale más que... No, sí. Little Samson, creo que el Mercado Libre anda como cerca de los 9,000 pesos con caja. No, güey. Sin caja está como en 3,000 pesos y así de, o sea que la caja vale 6,000. Sí, sí. Pues algo parecido pasa con Shantae de Game Boy Color. Sí. Ah, ya. Sí, y ahorita que dijiste de ese juego, yo recuerdo, no recuerdo con qué amigo, algún compañero, recuerdo haber visto ese juego así como arrumbado por ahí, no sé, de haber sabido que iba a tener valor, se lo robaba a mi compañero amigo, no sé, pero qué curioso, ¿no? Y también algo que incluso con Kit he llegado a compartir, esto de que hace mucho en su canal de ir de cazajuegos, de repente te paras en un bazar o en un mercadito y vas encontrando estas joyitas que sin duda, si el vendedor sabe lo que está vendiendo, pues abusa de nuestra nostalgia y nos las anda dejando caer bastante caras. Y si no, de repente ni saben qué tienen y los anda dejando súper baratos, pero ya es padre, ¿no? De recordar y encontrar por ahí. La otra vez me lancé con el kit por ahí un bazar, se llama Enrique Cabrera, por ahí tengo una cápsula en Durbano por si quieren checarlo, sí. Y tienen de todo, y no sé, Fernando, ¿tú haces esto también de irte como de repente a comprar cosillas o alguna que otra sorpresa, o ya eres más como de, no, yo ya lo ordeno por internet y ya me llega? Sí, yo soy más ya de pedir las cosas por internet, sin embargo, es muy raro, que yo pida algo muy pasado. La verdad es que yo sí he pasado de generación en generación de consolas. Desafortunadamente, por diversas cuestiones, me he tenido a veces que deshacer de ellas. Sí. Por ejemplo, una de ellas es que yo me iba a ir del país, de México, hace unos meses. Ajá. Sin embargo, bueno, pasaron ciertas cosas y pues ya no pude. Como me iba a ir a Europa, pues yo no podía utilizar mis consolas aquí en México, ¿no? Sí. Por el voltaje y pues ni siquiera por el formato PAL, no las iba a poder utilizar, entonces pues me deshice de ellas. Sin embargo, no me duele, ¿no? La verdad es que los recuerdos ahí están. No, los recuerdos ahí están, y pues ni modo, ahora sí que pues tendré que, digo yo, muchos me van a colgar, pero pues tendré que jugarlos en emulador, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pues no, yo ya no soy tan de tener todas mis consolas. O sea, el coleccionismo en el momento es precioso. Ahorita Por ejemplo, yo estoy muy contento disfrutando del PlayStation 3 y del 4. Claro. El 3DS igual, o sea, espero conseguir más ediciones especiales, a ver si puedo conseguir la de Majora's Mask. Pero les aseguro que en unos añitos más ya igual no las voy a pelar. Sin embargo, yo mis memorias a estos juegos y a estas consolas yo los tendré con muchísimo cariño. O sea, yo creo que no hay consola o que no haya disfrutado de verdad, ¿eh? Claro. Tú, Kid, por ahí, ¿cuál es la más entrañable? Sé que eres de Nintendo, pero ¿qué juegos? Aparte de Zelda, ya sabemos que Zelda eras como el... catalogado como el fan número uno de México de Zelda, aunque muchos se enojan cuando le decimos eso a Kid. Kid incluido. ¿Cuál era la pregunta? ¿Como qué consola o qué recuerdo tienes como muy así entrañable aparte de todos los Zeldas? Yo creo que mi consola favorita es el Game Boy Advance. Digo, porque es un Super Nintendo chiquito y portátil, ¿no? Sí, sí. Y creo que es la consola que más veces tengo, porque la tengo 3 veces. Pero principalmente porque ahí fue donde empecé a jugar Pokémon, pero de manera ridícula. O sea, así de 1000 horas jugando Pokémon Ruby. Y era... Más allá de eso, fue crear una comunidad junto con Noblis, que no era algo así de que, ay, pues jugamos de vez en cuando. No. Era, métete a foros, y en esos foros organizábamos, me acuerdo, organizamos cursos de cómo jugar Pokémon. Uh-huh. Luego teníamos una comunidad de amigos que íbamos formando y nos reuníamos en el kiosco de mi pueblo, como tú le dices, a jugar. Y con los cables, o sea, eso era hermoso. Hubo un momento en el que salió para Game Boy Advance las versiones de Leaf Green y Fire Red, ajá, donde venían con adaptador wireless para el Game Boy Advance. Y ya no se necesitaban los cables, pero yo no tuve esas versiones, entonces yo era de cargar con mis cables. Sí. Y ese sentimiento es muy bonito, entonces me gusta mucho esa consola, porque sigo creyendo que es una de las mejores consolas que ha hecho Nintendo y cualquier otra compañía, o sea, el Game Boy Advance es la neta. Sí, sí. Hoy precisamente estuve platicando con dos buenos amigos que son así adictos a Pokémon y me decían que tenían 600 horas y tantas así en los Pokémones, ¿no? Y me estaban platicando todas las trampas con las que se llegaban a topar, ¿no? Con personas que clonaban los juegos. Digo, yo de Pokémon sí me considero totalmente neófito, yo no sé nada. Pero me estaban platicando unas aventuras que pasaban que de verdad no podía creerlo, ¿no? Y lo que decías, Alex, precisamente, los foros y la retroalimentación que hay. Sí. Ajá. No. Yo recuerdo que Adán y yo sí clonábamos Pokémon, pero, mejor dicho, no clonábamos Pokémon, clonábamos los ítems, porque había ítems que eran uno nada más y ya, pero los Pokémon, por ejemplo, los Starter, que eran Torchic, Mudkip y Grico, era de que iniciábamos el juego, pásame el Starter, ya. Ah, ok, vuelvo a iniciar, pásamelo otra vez. Eso era, no sé, era como demasiada dedicación lo que le tuvimos a ese juego. Exacto, ¿no? Como que te clavas en... Y precisamente por estas personas que se dedican tanto a un cierto título, pues hacen descubrimientos bastante interesantes, ¿no? Como de, pues si haces esto, te aparece tal cosa secreta o trampa, o como que le quieran decir, ¿no? Pero que de repente dices, ¿cómo carajos se dieron cuenta, no? ¿En qué momento fue un accidente? Y no, es porque la gente... Sin duda aquí en México, por algo nos destacamos los mexicanos, es por ser muy apasionados y en lo que sea que andemos, nos clavamos y damos todo y quedamos ahí como expertos o como clavados, como ustedes le quieran decir, pero sí, algo nos gusta, nos tratamos de clavar lo más posible, ¿no? En información, en datos, en ir más allá, ¿no? De una simple experiencia. Y creo que en general en los videojuegos es algo que nos que nos ha aportado bastante. Y pues chicos, ya estamos llegando ahora sí a la recta final del programa. Creo que, como les mencioné al principio, cada programa es una sorpresa, es algo distinto, siempre es genial poder platicar con los invitados, por supuesto con ustedes, y poco a poco ir viendo, ¿no?, hacia dónde nos lleva la conversación, en este caso hoy con el buen Fernando, que, Fernando, ya quedamos luego armar más episodios. Este, espero te la hayas pasado bien en tu primer programa del Push Start, pero a ver, ¿qué más platicamos? Por ahí quedan muchas cosas de ilustración, seguir platicando de este medio que también mucha gente no ubica, no entiende, y estaría padre aprovechar la oportunidad contigo y, claro, y a ver ahí el Axur, el buen César, a ver si Alejandra, y a ver a quién más invitamos, claro, para seguir hablando de esto. Uh-huh. Claro, encantado, no, hombre, padrísimo, muchísimas gracias por la invitación, y qué gusto también aquí saludar al buen Alex, y pues a todos los amigos que están aquí en el chat acompañándonos. Perfecto, Fernando. Este, yo quiero compartirles una foto. A ver, no, ahorita, sí, sigan hablando, yo se les tú dale. Este, y bueno, Fernando, este, algo que nos quisieras compartir, algún comercial, algún última anécdota, algo que con lo que quisiera cerrar, Fernando. Híjole, pues la verdad no sé, y se me secó ahorita el cerebro con tanto videojuego, ¿verdad? Como dicen las mamás, los videojuegos son malos. Simplemente pues invitar a todos nuestros amigos a que conozcan muchas veces más allá, como dices, somos más que videojuegos, o sea, expandir a veces sus experiencias a diversos medios, editoriales, de cine, televisión, que no se limiten, o sea, que si se sienten, no, es que yo no sé dibujar, no se preocupen, o sea, siempre va a haber algún puesto para ustedes. Por ejemplo, yo no dibujo y yo trabajo haciendo películas, y tuve la oportunidad de trabajar en, así como me encantan los videojuegos, tuve la oportunidad de trabajar en mi primer videojuego, digo, no es mío, que es el Chavo Kart. Me tocó hacer todo lo que es el color del intro. Órale. Uh-huh. Y algunas animaciones que allá a la mera hora ya se eliminaron del videojuego, pero, o sea, pues creo que es bonito, ¿no? Que muchas veces más que por el dinero, el gusto personal de poder desarrollar algo, así como mi cómic, que a lo mejor no tuvo muchísimos números, sin embargo, me da mucho gusto que a veces sí me llegan a reconocer en la calle algunas personas o en algunos eventos. Uh-huh. Y digo, a veces me confunden con mi hermano, lo cual no hay ningún problema. Por supuesto, lo entiendo, porque aparte físicamente sí nos parecemos. Ok. Entonces, pues, si algo les gusta, chicos, pues adéntrense en eso, o sea, no lo suelten, ¿no? La verdad es que la pasión nos lleva a donde nosotros nos lo propongamos. Exacto. Qué gran mensaje ahí de parte del buen Fernando Caballero. Lo pueden seguir en Twitter como Sera Kaifer. Si no, de todas formas aquí los, ya saben que en el Push Star les mandamos el tweet para que estén ahí en contacto con ellos, con nuestros invitados, sigan ahí mandando sus preguntas, dudas y sugerencias. Y bueno, Fernando, muchísimas gracias. Por ahí tenemos pendientes varias cosas. Por supuesto, ahí de tu canal sería un gusto poder colaborar. Y hay que armar esas retas en tu arcade, sin duda estar genial ahí. Por supuesto. Echar la reta, revivir tantos momentos como los que estuvimos platicando, Fernando. Por supuesto, sería un verdadero placer que nos volvamos a juntar. Perfecto, Fer. Y Kit, el fan número uno de Zelda, el señor de que ya está con los gordos bastardos, el señor de Game, ¿con qué vas a cerrar esta noche, mi querido Alejandro? Hubo una parte que te saltaste, bueno, no te saltaste, sino que ya no alcancé a intervenir de cuando estabas hablando de las Arcadias. A ver, venga. Y que las Arcadias, para mí, o sea, sí me jugué mucho y jugué con amigos y todo eso, pero tienen un par de anécdotas familiares, y era que cuando yo estaba muy chiquito, nos llevaba un tío a jugar a las Arcadias, y a ese tío le decíamos, bueno, todavía le decimos tío Sonora porque viene del estado de Sonora. Sí, sí. Hasta mucho después supe que se llamaba Luis. Pero él nos llevaba y con su dinero nos daba para las fichas. Y era bien padre porque él jugaba Aero Fighters en aquel entonces. Uf. Y yo jugaba con él, yo era el segundo. Uh-huh. Y éramos buenos. Bueno, pues, recuerdo que éramos buenos, no sé. Uh-huh. Y la otra es que después yo iba con mi papá, pero mi papá se quedaba en un café y, uh-huh, con sus amigos. Y enfrente estaban las maquinitas, entonces me daba 5 pesos, ten, juega. Y yo me gastaba el dinero y volvía por él y ya nos íbamos, ¿no? Y a veces incluso me decía mi papá, ahora sí te pasaste, me tomé 4 tazas de café. Oye, pues sí te duraban los 5 pesos. Y es lo que decíamos, ¿no? Las fichas antes eran de a 50 centavos, sí, de a peso. Sí, eran 10 fichas. Sí, ajá. ¿No? Y bueno, nunca tuve problemas con eso de las arcades. Y hay un... Esos dos momentos son como que... Me gustan mucho recordarlo. Claro. Y aparte de eso, pues... ya vuelve la opinión mañanera el martes 3 de febrero. Ok. Marquen sus calendarios, chicos. Sí, por favor. El proyecto claro. Con los gordos, voy a estar en el podcast este domingo. Ah, perfecto. Ay, para que lo estén escuchando al buen Kit. Y pues Kit siempre un gran amigo, colega, compañero. Gracias por qué le nuevamente acá al Push Star. Siempre es grato tenerte, brother. Ya no nos dejes plantados la otra vez hasta Saucedo se ofendió. Conste, no, y ahorita que ya que se me quedaron ahí varias cositas, por ejemplo, lo que mencionábamos, ¿no? De que siempre tenemos el amigo, el primo que tenía todas las consolas. Yo siempre fui como, sin querer queriendo, medio hipster desde chiquito, como el alternativo. Yo, por ejemplo, yo quería un Super Nintendo y no, me compraron un Sega Genesis. Pero le saqué bastante provecho, ¿no? Recuerdo por ahí juegos como, ya saben, los clásicos de Sonic, Altered Beast. Y un juego que no tengo ni remota idea de cómo se llamaba. Solamente recuerdo la musiquita. Era como un monito... Era un juego side-scroller, muy clásico, muy colorido. Donde te subías como de repente en patinetas. Era un personaje como... como skater de esta onda. Ah, pero... es G-Boy. A ver, ¿cómo? Déjame lo busco. Y precisamente lo mencioné. De dedo, J, Boy. Ajá. Digiboy. Digiboy. Y es que... Desgraciadamente ese para Genesis solamente es de un solo jugador. El arcade es de dos y es buenísimo. Ya lo puse ahí, Lex. A ver, déjamelo. A ver si sí es. Porque, se los juro, es como un trauma... A ver, ¿dónde? Digiboy. Ah, ok, déjalo pongo. Porque es como un trauma para mí, de esas memorias que tienes en tu infancia y que no vuelves a hallar, ¿no? Ahorita, ojalá y sí es Santo Dios, sí es Uy, creo que sí es. A ver, sí. Y es que esos títulos donde tienes los viejos recuerdos, pero no te... No recuerdo los datos específicos para volverlos como a recuperar, pero a ver, es que me sale otra cosa, creo que no es ese, changos. Pero bueno, de todas formas aquí ya me están dando como, qué mejor que con el buen Lex, que sin duda es una enciclopedia en videojuegos. Y pues bueno, ustedes chicos, ahí seguiremos con esta semana... con el tema de esto de la nostalgia. Ahí díganos como qué títulos los marcaron. Seguramente habrá algún título que no sea tan popular, pero precisamente a ustedes les tocó en su camino de videojugador y les dejó algo, ¿no? Más que una experiencia, tal vez alguna vivencia, algún mensaje. Incluso muchos aprendimos de todas estas aventuras con los personajes, de tantas historias, incluso por ahí valores que muchos títulos carecen hoy en día, hermandad, de trabajo en equipo. Sé que va a sonar bastante cursi, pero creo que eran también cosas que se valora mucho de esos títulos que nos tocaron. Y pues bueno, chicos, ahora sí nos estamos despidiendo. Este fue el programa 130 del Push Start. Gracias ahí a todos los que nos acompañaron este jueves 29 de enero. Espero se la hayan pasado bien. Ya saben, nos estamos escuchando la siguiente semana, por supuesto, aquí a través de Reset con otro invitado, o a ver qué otros invitados conectamos por ahí, hablando por supuesto de no solamente videojuegos, sino más de otros temas de esta cultura del entretenimiento que tanto nos divierte. Pues bueno, chicos, síganme en el Twitter, mándenme sus comentarios, sugerencias, les gusta la música de fondo, la transmisión, o como quien les gustaría que invitáramos en este humilde podcast. Ahí me encuentran como @alarjual, ahí sirve que les comparto muchas cosas más. Y bueno, chicos, ahora sí nos despedimos. Este fue el programa 130. Y recuerden, chicos, somos más que solo videojuegos. Hasta la próxima.